¿Qué pasó? 7:59 ¿Qué, ¿Qué le pasó al sistema? The Black Eyed Peas. 7:59 Esto es Despiértese con Veracruz. Hoy es el último día del mes de febrero. Vamos con The Black Eyed Peas y Shut Up. Con razón es que lo veo tan contento. Cállate. Fine, you know, we wine and dine. Did them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo. I love you too. I miss you a lot. I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was boyfriend, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know, I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. You gotta move so fast. Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Rolling submission, trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound and why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play. Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same as excuses, boy, you're useless. Whoa! Is that all there is? Con Juan a la una, a las dos y a las tres, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez, a la una, dos y tres. Juan, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta La Carta. A esta hora de la mañana, 8:05 minutos, comenzamos la segunda y última hora de Despiértese con Veracruz. Y pues tenemos a esta hora a la doctora, a la hermosa Chepa Arrechowski, Papasowski Semenewis Muñoz Aguilar. Por La Carta. La carta la remite. La remite. Mario me lo aprieta. Mario me lo aprieta. Sí, Mario me lo aprieta. ¿Es de los aprieta de dónde? De los aprieta de la costa. De la costa, esos son de la costa. Sí. Sí, Iván me lo aprieta también, aprieta él. Sí, también de Iván también, sí. Claro. Iván me lo aprieta sí, también. Sí, claro, también. Claro que sí. Iván me lo aprieta, melo. Entonces remite. Mario. Josefina aprieta mucho. Aprieta mucho. Ah, sí, de los aprieta, eso. Claro. Toda esa gente es de allá, claro, sí. Claro. Entonces remite Mario me lo aprieta. De Susana. Susana Prieta Vergara. Sí, también me la recuerdo, claro, claro, claro. La tengo presente siempre, claro que sí. Estimada doctora Chepa, gol en el partido de la vida, medalla de oro de los Olímpicos del corazón. Uf, madre. Estoy decepcionado del fútbol. Qué gente tan mala, qué equipos tan corruptos. Con decirle que le acaban de decomisar al equipo Boyacá Chico 78 ruanas salidas falsas. Uy, no, ¿en serio? Y a Boyacá Chico. Ahí las falsas. Las ruanas. Eso no. Qué frío es jugar en Boyacá, Dios mío. El hijo mío llegó a la casa del colegio y me dijo: papá, ¿se acuerda que hicimos las tareas juntos todo el año? Yo le dije: sí. Y él me dijo: pues lo perdimos, parce. Un tío mío pastuso leyó en la prensa que estaban vendiendo una planta baja y fue y le vendieron un bonsai. Sí. Mi abuelito, ay, ve, yo Jairo Muñoz fue a una farmacia y le dijo al farmacéutico: señor, me vendió una caja de Viagra. Y el señor le dijo: trajo la receta. Y yo Jairo le dijo: no, pero le traje el enfermo. Siga, siga, siga. Es paro sumergido. Siga, siga, siga. Ayer mi vecino lo atropelló un carro, pero el señor es tan feo que quedó mejor. Nos faltan 7 para los 8,000. Le digo noticia, @ macho humor, faltan 7 para los 8,000. Oiga, vamos pues a cumplir esa meta hoy. 7 para los 8,000, @ sí. Machado humor. La carta, las frases de celular. Oiga, está un atracador, me paró en la calle y me dijo: señor, ¿la plata o la vida? Y yo le respondí: estoy casado, ¿cuál plata, cuál vida? Uy, no, cruel. Bueno, y les tengo chiste. A ver, chiste. ¿Sabes cuál fue la primera canción de Joe Arroyo? La primera canción de Joe Tamarindo Arroyo. Seco. Sí. No, señora. En los años 1600, cuando Amparito nació. En la rebelión. La rebelión, sí. Eso, en los años 1600, cuando Amparito nació. Amparito Grisales. Es que todo el mundo es que, ¿cómo está de linda la abuelita? Oye, ¿qué pasaría? Yo me llamo que las últimas cosas no está este man Ricostilla. Ricostilla. No está. Carlos Calero. No está. No está, ¿y eso? Pusieron a otra mona ahí y la monita bonita, bonita, bonita la tiraron para el frente. La de Amelina. Eso, a esa hermosura de vieja la tiraron, esa es como yo, así bonita, la tiraron para adelante. Y pusieron a otra mona también muy querida atrás. Pero Calero perdió. No volvió a salir Calero. Se agarró con la viejita. ¿Te hace falta? ¿Será que se puso a pelear con la abuelita de Álvaro, de cómo es? De Amparo Grisales. ¿Sería? Sí, o le escondió la prima. Chisme para investigar. Vamos a investigar qué pasó con Calero en Yo Me Llamo. ¿Qué pasó con Calero? A nosotros nos gusta escudriñar todas esas cosas. ¿Qué ahora? ¿Qué pasó con Calero en Yo Me Llamo? ¿Qué pasó? Y ahora venimos ahorita, ya venimos porque venimos con noticias año 2050. Ay, hoy vamos a tener noticias del año 2050. ¿Qué pasó con Calero? ¿Qué pasó con Calero? ¿Qué pasó con Calero en Yo Me Llamo? Si usted tiene el chisme, cuéntelo. 322-268-1212. ¿Qué le pasó a Calero en Yo Me Llamo? 8 de la mañana, 9 minutos. Aquí está. Dios mío. Saigon Kick. Love is on the way. Love is on the way. Touch me now.

por aquí paro primero este fondo musical y ahora le voy a poner este. Una de los Beatles. Eso. Ay, ese. Perfecto. Ese es muy ese bonita, es. Muy bonita esta canción. Ay, qué bonito. 28 de febrero del año 1966. La policía se hizo presente después de que más de 100 fanáticos de la música se atrincheraron dentro del Cavern Club de Liverpool, o en español, la caverna, para protestar por el cierre del sitio. El club había acumulado deudas de más de 10.000 libras esterlinas. The Beatles hicieron un total de 292 apariciones en The Cavern Club. Su última actuación allá fue 3 años antes, el 3 de agosto de 1963. Se cerró el 28 de febrero de 1966. Otra efemérides. Michael Jackson, sí señor. 28 de febrero del año 1984, Michael Jackson ganó un récord de 8 premios Grammy, que incluyen álbum del año por Thriller, grabación del año y mejor interpretación vocal de rock por Beat It, mejor interpretación vocal pop, mejor interpretación R&B y mejor canción R&B para Billie Jean, y mejor grabación para niños para el tema E.T. de Extraterrestrial. 1984, 28 de febrero. 8 premios Grammy se lleva Michael. Nace Brian Jones, músico y compositor inglés, más conocido por ser el fundador y líder original de The Rolling Stones. Brian Jones colocó un anuncio el 2 de mayo de 1962, invitando a músicos a una audición para un nuevo grupo. Fue quien le colocó el nombre a The Rolling Stones. Jones murió el 3 de julio de 1969, luego de ahogarse en su piscina. O sea, hay una efemérides hoy 28 de febrero con The Beatles y hay otra con The Rolling Stones. Tienen relación. Oiga, ¿quién tenemos en el ring, Gustavo? ¿Hoy quiénes son los del ring? A las 5 de la tarde, ¿no? Hoy quiénes son los del ring a las 5 de la tarde. Me dice, por favor, don Jairo. ¿Usted quién cree que es mejor grupo? ¿The Rolling Stones o The Beatles? Está como complicado. Está difícil. Está bien complicado. Hoy lo viviremos a las 5 de la tarde. Sí, los Rolling Stones están vigentes. Sí. The Beatles dejaron una huella. Chepa, ¿vos por quién te vas? ¿The Rolling Stone o The Beatles? ¿Usted se acuerda de, como decía Carlos Alberto Ríos, o como dice Carlos Alberto, The Beatles? A mí me gusta también los Rolling Stones. Es que los Rolling Stones tienen canciones muy buenas. Sí, buenísimas, buenísimas. No, buenísimas. ¿Y tenemos otra efeméride? ¿Es otro chisme o qué tenemos con este? Un cumpleañero. Un cumpleañero, ok, de Happy Birthday. Sí, señor. Se llama Donny Iris. Músico de rock estadounidense, guitarrista. Nació el 28 de febrero del año 1943. Fue miembro de la agrupación Wild Cherry, que obtuvo el sencillo Play That Funky Music en el número 1 y el número 7 en el Reino Unido en 1976. También alcanzó la fama como solista a principios de la década del 80 con este tema que escuchamos al fondo, Aaliyah, Donny Iris. Está de cumpleaños, ¿no? Está de cumpleaños. En 1943. Muy bien, 8 de la mañana, 23 minutos. Extra, extra. Noticias 2050. Noticias 2050 con Chepa. A esta hora de la mañana nos vamos para el año 2050. Las noticias, ¿qué pasó con Calero en Yo Me Llamo? Ahí está, para que alguien nos diga qué pasó. Y Drutango. Hoy se define quién será el nuevo gerente de Ituango. La junta directiva, que desde el año 2020 no han podido conformar, logró convencer a un colombiano para que aceptara ese cargo. Se trata de Ananías Mosquera de Chocó, quien dijo que sería capaz de encargarse de una de las más grandes empresas que existió en Colombia en el siglo XXI, y que ahora es solo un parque de diversiones llamado Ituango 2. Uf. Ananías pidió ser el encargado de su manejo si le dejan vender en su interior guarapo a 8,000 pesos el vaso. El alcalde de Medellín aceptó, solo si venden desechable y usa guantes y tapabocas para evitar ser contagiados por el virus plus 4 microbio ruso putinesco. EPM mantiene su eslogan de estábamos ahí. Estamos ahí. Maluma salió del closet. Año 2050. Sí, señores, y también salió de la nevera, la sala y el comedor. Se quebró. Después de una quiebra sufrida en el 2030. Gracias a un préstamo que le hizo a un banco. Ahora Maluma, quien está casado con Amparo Grisales, con la cual tiene un bello hijo llamado Totuma, deberá devolver una de sus propiedades, ya que su deuda se incrementó en un 800% en un solo mes. Después de llegar a un acuerdo con el banco que se perdió entre los trámites. Amparo, quien tiene una casa arrendada en Barrio Triste, ya pidió la devolución del inmueble para pasarse a vivir a esa zona. Mientras prepara su nuevo álbum Inmueble. Hoy dejó de llover en Medellín. Noticias 2050. Oiga, 50 años, hoy dejó de llover en Medellín, arrancó hoy a llover y no ha parado. Después de un aguacero que empezó el día 28 de febrero. De 2022. Del 2022, hoy se confirmó que dejó de llover en esta ciudad llamada la Venecia colombiana. La gente que vive en esta ciudad de Medellín, conformada por 678,000 buzos y 797,000 hombres rana, afirmaron que ahora que dejó de llover se guardarán las Uber balsas. Y se cambiarán las flotas de taxilanchas y los buses a Ciudad del Lago con el fin del aguacero. Se cerrarán esta semana negocios como el de las chicas acuáticas de fase 2. Ya pues. Y las fufurufas submarinas del Raudal. Ahí, Muñoz lo va a invitar a que haya las fufurufas submarinas del Raudal. Interesante, ¿dónde queda para eso? Que, para que me allá le quede así el pájaro mojado de verdad. Que eso viene bien inundado. Allá sí le queda el paro sumergido totalmente. Noticias 2050 con Chepa. ¿Tenemos alguna otra noticia? 2050. No, se acabaron. Listo. Así pasaron las noticias a esta hora de la mañana con nuestra periodista Chepa. Porque cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. 8 de la mañana, 26 minutos. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Se van preparando porque en minutos traeremos la radionovela que siempre tendremos para nuestros oyentes todos los lunes. Aquí está Tear for Fears. ¿Cómo se llama este superclásico, mi amigo John Jairo? Se llama Shout. Shout. Shout. Thank you. En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora Pack Line America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Sur América 2022. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez, Kraken. No hay bandera que señale al cielo nuestra procedencia. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Canción para comenzar la semana, es lunes. Esta canción se llama Rock in the USA. Rock in the USA. Epa, es una muy buena. Muy buena canción. A esta hora de la mañana presentamos Despiértese con Veracruz. Es lunes, feliz inicio de semana para todos. Los que van llegando a la sintonía, muy buenos días. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. Y todos los lunes hacemos la radionovela. Entonces, hoy tendremos la radionovela con la actuación especial. Voy a presentarla entonces. Señoras y señores, aquí está la radionovela de Veracruz. Gustavo Alberto Pascutini, Di Domenico Rivadavia, te amo. Actores. Y se llama la novela. Chepa como Susana. Chepa Susana. Es Susana Espósito Bianco Colombo Risi de Luca. Muñoz. Richie De Luca. Muñoz como Palavecino Di Luca, San Filippo, Macri, Martinelli, Gentinelli, Gentinelli. Gentile. Gentile, gentile, gentile. Gentile. Pero mira este viejito, no ven. Gustavo como el narrador Cini. Sí, narrador Cini. Soy el narrador Cini. Regresa Muñoz con su segundo papel como José Pinchetti, Barbieri, Fontana, Santoro, Rinaldi. Tenemos a Juli hoy como efectos de sonido. Lamentablemente es colombiana. Viene Muñoz nuevamente. Uy, tres papeles de... El papel de Gustavo Alberto Pascutini y Domenico Rivadavia. Don Muñoz regresa también con Gustavo Alberto Pascutini y Domenico Rivadavia. Ese quitémoslo de ahí, ese fue un error. Ah, sí. Entonces, lo quitamos de aquí. Lo quitamos de aquí. Y Tavo lo va a hacer Gustavo. Y Tavo lo va a hacer como Mancini. Mancini, Giordani, Lombardi, Moretti, Luzzarsi. Muy bien, ahí está entonces nuestra radionovela que la vamos a comenzar a partir de este momento. En Despiértese con Veracruz ponemos el fondo musical a esta hora porque pues nos encanta tener el fondo musical referente a lo que vamos a vivir en esta radionovela. Señoras y señores, comenzamos con ustedes la radionovela. Es una bella mañana y Susana Espósito Bianco Colombo Risi De Luca conduce su carro oyendo los buenos tangos. Se va a encontrar con su novio Gustavo Alberto Pascutini Di Domenico Rivadavi en la Recoleta para tomarse un café y caminar por caminito, valga la redundancia. Mira qué feliz estoy por volver a ver a mi Gustavo Alberto Pascutini Di Domenico Rivadavia. Mi corazón late de emoción. Me siento más enamorada que Susana Jiménez de Carlos Monzón. Con más amor que Eva de Perón y Juan Domingo Perón. ¡Uy, ese par! ¡Se aman de verdad! ¡Qué envidia, pibes! ¡Qué envidia! Sonido pito de carro. ¡Fue por capito! Pi. Es Gustavo Alberto Pascutini de Domenico Rivadavia que va en su Porsche último modelo conduciendo por la Recoleta rumbo a caminito a caminar, valga la redundancia. Susana, Espósito, Bianco, Colombo, Risi, De Luca, mi amor, acabo de llegar. Pensé que no te iba a encontrar. Ven y bésame para que sientas lo que es besar a un dios. Humildemente te digo que nadie en la pamba besa como yo. En la pamba. En la pamba. Aló. Gustavo. Aló. Te escucho. Chepa, te escuchamos. Espérate. Que estoy retrasada. Espere, vuélvase a conectar. Listo, ahora sí. Che, boluda, nos escuchas más cerquita. Ya, gracias. Estamos en el efecto. Gustavo Alberto Pascutini, Di Domenico Rivadavia. Me dejaste sin aliento. Eres una tromba al besar. Eres un dios. Yo no sé qué haría sin tus besos. Me perdería por las calles de Buenos Aires gritando tu nombre en las esquinas como loca. Lo sé. Gustavo Alberto Pascutini, Di Domenico Rivadavia, te amo. Lo sé. Lástima que se me quedó el megáfono en la casa. Para que lo escuchara medio Buenos Aires. La próxima vez lo traigo. ¡Qué humildes señores! Eso es lo que hace grande a nuestro héroe. Gustavo Alberto Pascutini Di Domenico Rivadavia. Este hombre es como un niño. Es un bebé. Es un pibe. Estoy saliendo del clóset, qué pena. Yo me devuelvo. En el carro van su primo y su medio hermano. Gustavo Alberto Mascutini y Domenico Rivadavia. Pensé que estábamos solos en este carro. ¿Quién viene contigo en la parte de atrás de tu coche? El viejito creo que lo conozco. El otro viejito es el de Veracruz. Ay, Muñoz, ven. Susana, Espósito, Bianco, Colombo, Risi, De Luca. Te presento a mi familia. Primo y mi hermano medio. Palavecino, Di Luca, San Filippo, Macri, Martinelli, Gentile. Mucho gusto de conocerte, preciosa. Eres un sol, casi como yo. Ay. Mancini, Giordano, Lombardi, Moretti. Es Luzar... ese. Piva, eres una reina espectacular. Yo creo que te llevaste mi corazón, pero como que... pero como sé que... se lo diste a mi primo. Gustavo Alberto Mascutini y Domenico Rivadavia, te tengo otra presa, a la cual no te negarás. ¡Qué manera tan elegante de pedírselo a Chepa! Tiene este señor. Tiene la misma edad de que no trabaja... de no que trabaja en Veracruz. Que también que trabaja en Veracruz, ay, qué pena. Sí, es que esa manera de escribir. ¿Sabes que el placer es mío? Se me trabó la máquina arriba. El gusto es tuyo, por allá veo llegar a mis padres que los quiere invitar a beber mate a nuestra casa. Papi, preséntale acá a esta gente. Efecto de carro, Pito. Pito. Ese Pito, Dios mío, hombre. Este programa se termina por falta de Pito. Qué pena, pero el trancón era fenomenal. Gusto en conocerlo, José Pinchetti, Barbieri, Fontana, Santoro. El sonido de Pito. El sonido de Pito de Muñoz. Yo creo que es apretándose una gona en la ponchera. Yo los conocí a ustedes desde hace mucho tiempo. Un placer. Palavecino, Di Luca, San Filippo, Macri, Martinelli, Gentile. Vos jugaste en las inferiores del River en el 89, te recuerdo, loco. Mancini, Giordano, Lombardi, Moretti, Slurzarsor. Vos trabajaste en teatro en las obras de Juan Machadini, loco. Te vi en Anocini, me hicieron Riquini. Fue fenomenal esa temporada. Gustavo Alberto Pascutini di Domenico Rivadavia. Eres el nuevo novio de mi hija. Un hombre humilde. Desde que vi ese Ferrari me di cuenta que tienes un gran corazón. Será como un hijo. Vamos a mi finca y nos tomamos unos mates y nos reconocemos más. Y todos los dos carros marcharon hacia la finca de Gustavo Alberto Pascutini di Domenico Rivadavia. Nosotros nos despedimos de este programa que nos quedó corto, porque los apellidos de argentinos son largos y la gente es sencilla y humilde y se entrega al mate y al Fernet con coca, al Fernet con coca. Y nos vemos la próxima semana con otra radionovela. Saludos. Saludos, saludos entre todos. Che, boluda, ¿cómo estás? Che, boluda. Hola, boluda. Che, boluda, ¿cómo estás? Gustavo Alberto Pascutini di Domenico Rivadavia. ¿Cómo sabrás? Somos una de las familias más humildes de La Plata, loco. Mancini, Giordano, Lombardi, Moretti. Mi familia vive en La Boca y tenemos fincas en San Antonio del Estero. Mi padre es un humilde hacendado con 790 mil cabezas de ganado al sur de La Plata, entre Uruguay y Punta del Este. Una locura. Eso es lo bueno de las novelas argentinas. No hay pobres. Y si aparece alguno, le ponemos apellido como Suárez, Mesa, González, Sánchez, Palavecino, Di Luca, San Filippo, Macri, Martinelli, Gentile. Nunca pierda la humildad, loco. Destapemos este Fernet. Y así termina. Che, boludo, así termina esta humilde novela argentina. ¡Ey, hombre, qué bonito! Oiga, casi se nos desnuca Muñoz diciendo ese texto largo. Yo lo vi complicado. Efectos de pito, efectos de pito. Ay, María, y el efecto de pito de Muñoz. Es con una bola en la pochera. No, esa es Juli, Juli, esa es Juli, Juli, Juli. Efecto de pito. Perdón. Juli. No. Oye, puerca, ve, anda por la tarde, bájate al éxito y cómprate un pito de promoción. Qué buen clásico del siglo XXI. Che, boludo, aquí está Bruno Mars. ¿Cómo se llama esta canción? Black Tower of Heaven. De 13 de marzo, así votamos por la Cámara Risaralda, L del Partido Liberal y el número 102, Aníbal Hoyos, el exalcalde de Belén. L102, Aníbal Hoyos, sí señor. Publicidad política pagada. Esta hora de la mañana estamos en Despiértese con Veracruz. Ahora sí, ahí la estoy escuchando supremamente bien. Muy bien. Mi amor. Ahora la escucho supremamente bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. 8:50 minutos en esta mañana antes de irnos con Chepa con la ventaja que se tiene por tener 60 años. Fue lo que me contaste, ¿cierto? Sí, las ventajas que tiene uno por tener 60 años. Muy bien, vamos a escuchar primero el top 5. Aquí está las 5 canciones más importantes según la revista Billboard. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Las 5 canciones más importantes el 28 de febrero del año 1998 las rankeaba Billboard así. Descendía 2 posiciones, Truly, Madly, Deeply, la agrupación Savage Garden. Número 4 descendía 2 lugares, Together Again de Janet Jackson. Aquí ya. La canción número 3 ingresaba directamente como nueva entrada al listado de los 100 temas más importantes, Getting Jiggy With It, de Will Smith. And Slow, Usher, descendía del lugar número 1 al puesto número 2. Vea pues, ya. Canción ingresó directamente al puesto número 1, debutó en el primer lugar el 28 de febrero de 1998, My Heart Will Go On de Celine Dion. La canción hace parte de la banda sonora de la película El Titanic, o Titanic. La película ya había sido estrenada el 1 de noviembre el año anterior en Tokio, Japón, el 19 de diciembre en Estados Unidos y el 20 de diciembre de 1997 en Sudáfrica. Con un presupuesto de $200 millones y con 2.202 millones en recaudación hasta la fecha. Una rentabilidad como del 1.100%. La primera canción en debutar directamente al primer lugar de Billboard fue You Are Not Alone de Michael Jackson. My Heart Will Go On se convertiría en la 8ª canción en lograrlo hasta el 28 de febrero de 1998. ¡Ya! ¡Hay alguien aquí con vida! Bueno, aquí le traigo las ventajas de tener 60 años. Aquí está la presentación. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Chepa tiene los datos de la ventaja que tiene al tener 60 años. Tiene 60 años. O sea, que esa le sale a John Jairo Muñoz. Esa le sale a John Jairo Muñoz y a Juan Machado. Le sale. Eso. Muy dedicadas. Bien. Muy bien. Ya no le dicen hipocondríaco. Ahora de verdad usted está enfermo. EPS Muñoz. Lo que pagaba en la EPS Muñoz empieza a dar frutos. Vive más allá que en la casa. Siga. Pronostica mejor el tiempo que los expertos. Si a usted le ve la rodilla derecha, llueve. Tu secreto está seguro, Muñoz. Tus amigos tampoco se acuerdan de nada. Uno puede vivir sin sexo, pero no sin las gafas. Es cierto. Empieza a usar sudaderas. Empieza. A montar en turibús. Vive de tenis. Muñoz. Si hace fiesta, ni sus vecinos se enteran. Muñoz. Tu ropa de moda. Oiga, tu ropa nunca pasa de moda porque es ropa de viejito. Muñoz. ¿Cuál es la ropa de viejito? Pantalón, cachucha, tenis. Y un busito para el frío. Y un busito. Y la camisa aquí en la parte de arriba abierta. Sí. Eso. Y dentro de 10 minutos no recordarán. ¿Dentro de 10 minutos y dentro qué? Dentro de 10 minutos no recordarán eso que le estoy leyendo. No acuerdas de nada. ¿Usted qué dijo? Dale, le pregunto. ¿Qué fue lo primero que dije, Muñoz? Lo primero que dijiste. Sí. Ni idea. ¡Adiós! Yo ya no te digo ni hipocondriaco, ahora de verdad estás enfermo. ¿Estás enfermo? Ya lo digo. Y ya lo digo. 8 de la mañana, 57 minutos. Vamos a irnos a esta hora. Ay, qué lindo. Ya finalizando bueno, nuestro programa de Despiértese con Veracruz. Cuento para niños. Vamos, para niños. Vamos con cuento para niños en el programa Despiértese con Veracruz, 8:57. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Esta va a estar muy buena. Ya con qué irá a salir. Se está riendo antes de es que quién sabe con qué va a salir. Había una vez un hombre. Sí. Un hombre. Filaspo Muñoz. Sí, sí, dale, dale. Había un hombre que montó un negocio de revuelto en el pueblo y estaba feliz porque la gente le compraba mucho. Pero un día una bella mujer le fue a comprar y el hombre se enamoró de ella. Cuando le dijo de frente y cara a cara, señor, me muestra el pepino. Y el señor se lo sacó y ella estaba muy feliz porque estaba barato el pepino. ¿Le mostró el pepino? Sí, y después le dijo él a ella, señorita, qué papaya tan bella. Mire qué papaya tan bella. Eso es para usted. Y ella le dijo que le encantaba que le dijera eso y que le tocara la papaya. ¿Le tocó la papaya? Y él le dijo, yo también me vendo papa, yo soy papero. Y ay, usted rico, usted rico. Y de pronto era una yuca. Y ella le dijo, vieron unas yucas por allá solas. Y sí, ella le dijo, señor, usted tiene la yuca paluda. Y él le dijo que no, no era, que la yuca de él era dura en la punta. Sí. Pero no estaba paluda. No estaba paluda, no estaba. Y ella paluda. Se fue feliz. Entonces se volvieron. Y desde entonces se volvieron novios. Porque él cada vez que iba allá le sacaba esa yuca. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vuélvase a conectar, Chepita. Yo pienso que muchas gracias a doña Chepa por regalarnos a esta hora de la mañana este buen cuento. Muchísimas gracias. 8 de la mañana, 59 minutos. Estaremos a las 10 de la mañana con las 15 máximas trilogía de Veracruz. ¿Hoy qué años vamos a tener, don John Jairo? Don Gustavo, hoy tendremos la edición número 53.